desde la gran explosión hasta que las estrellas se apaguen. A medida que el espacio se estira y la energía se expande, prepárate para recorrer los próximos 60 minutos con la mejor música del universo. Bienvenidos al Big Bang. Bienvenidos al Big Bang. Noche en Buenos Aires, la mañana en Capilla del Monte, Córdoba, y la medianoche en Mar del Plata. Será el crepúsculo en Formosa. Allí salen, a través de esos puntos, nuestros mensajes al confín del universo, en procura de alguna otra comunidad como la nuestra, que tenga un cierto desarrollo tecnológico como para decodificar nuestro mensaje y tal vez contestar, dando muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del espacio. Una sugerencia de los científicos es que durante la primera época de la bola de fuego primordial se formó una gran profusión de agujeros negros microscópicos a partir de la materia cosmológica extremadamente densa de ese momento. Simplemente como resultado de sus fluctuaciones que parecerían danzar en un negro baile de máscaras. del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Algunos modelos propuestos predicen que casi toda la masa del universo podría estar oculta de cierta forma. Y no podemos descartar la posibilidad de que esos vestigios del Big Bang que pasan desapercibidos hayan excedido la densidad crítica. Aceptar uno de esos modelos es la decisión. los ojos. Puede llegar nuestra voz, la energía en forma de ondas de radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 89.7 FM de Rock en la medianoche, Mar Platense. También se ha sugerido por parte de la comunidad de investigadores que puede haber grandes cantidades de energía por todo el universo en forma de radiación, difícil de percibir y que se pasea como un fantasma en el Savoy. Tu lugar del universo se escucha el Big Bang. De toda la radiación que podemos detectar mediante instrumentos de medición, su energía total constituye una masa de menos del 1% de la materia cosmológica, el cual es un valor desdeñable y no nos sitúa precisamente en la luz. Thank you.

entidad colectiva que desarrolla actividad, que edifica un mensaje para el mañana, que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Saludos, cariño y afecto a todos aquellos que nos escuchan también a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Algunas formas de radiación no son detectadas tan sencillamente y un ejemplo de ellas podría ser el fondo de gravitones primordiales procedentes de las primeras épocas del Big Bang y que parecen situarse caprichosamente en el oscuro final de la calle. Nuestros conocimientos actuales, la radiación de gravitones debería ser comparable en cuanto a energía a la radiación térmica y, por lo tanto, sería igualmente desdeñable pero susceptible de una metamorfosis. Lugar del universo se escucha el Big Bang. Saludos a toda la comunidad de Capilla del Monte que a través de FM Milenio en el 101.5 nos sigue semana a semana en la mañana de Córdoba. Si las estimaciones estuvieran equivocadas en cuanto a la cantidad de energía atribuible a los gravitones, en unos cuantos miles de años la gravedad de esos podría dominar la dinámica cósmica y provocar el colapso del universo. Edgardo dice que eso no es ningún circo. Yeah. A través de la red satelital de Farco sale nuestro mensaje al confín del universo en procura de alguna otra comunidad que tal vez pueda recibir este mensaje, decodificarlo y dar muestras de que no somos los únicos en la inmensidad del cosmos. La existencia de toda la energía de gravitones sería prácticamente indetectable por nosotros y mucho más por esa gente que usa poyamas. I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Take one home with you, save a dollar today. Pajama people, pajama people, people. Get them out of my way. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Get them out of my way. Hoy, hoy, hoy. Get them out of my way. Hey, hey, hey, hey, hey. Hoy, hoy, hoy. We'll be right back. trip to be home. Some people do it. Some see right through it. And some wear pajamas. If only they knew it. The pajama people are boring me to pieces. They make me feel like I am wasting my time. They all got flannel up and down the hall, a little trapdoor back around the hall, and some cozy little footies on their mind. Pajama people, pajama people, people. Lord, they make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people. I wish they'd all go away. Pajama people, pajama people special. Take one home with you and save a dollar today. Pajama people, pajama people. Wrap them up and roll them out. Get them out of my way. Hoy, hoy, hoy. Wrap them up and roll them out. Get them out of my way. Wrap them up, roll them out, get them out of my way. Hoy, hoy, hoy. Quedó intrigado Edgardo por los pijamas. Pregúntele al señor Frank Zappa qué quiere decir eso. Seguramente la traducción de la letra saldrá alguna luz. Otra variante que no escapa al razonamiento de los hombres de ciencia es la posibilidad de no haber detectado ondas gravitatorias mucho más largas que los gravitones primordiales, siendo que existen muchas fuentes de estos. Algunas, como por ejemplo en la turbulencia del fluido primordial antes de la formación de las galaxias, algo que está lejano en el horizonte. espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Otra masa oculta son partículas como los neutrinos, los cuales ningún aparato de laboratorio disponible hasta el momento ha podido detectar. Sin embargo, los hombres de ciencia no cesan en la elaboración de nuevas ideas para desentrañar los misterios del cosmos. Final para este capítulo de la historia del universo, procurando describir todos los sucesos cósmicos desde el inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer, como siempre, a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. A José Luis Castaño, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante. A los amigos Roberto Pulice y nuestro estimado Fernando Gómez. Al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de Leo Montenegro, hoy ausente con aviso, sin aviso no se sabe si está perdido en la inmensidad del espacio. Seguramente ha salido a navegar por allí. Quiere olvidarse que se va a casar, pero no va a poder hacerlo. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Ucielo. Dirección general, Hernanda Isich. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Puedes comunicarte con nuestro programa a través de nuestro correo bigbang@frecuenciacero.com.ar o visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Será hasta la semana que viene. Chao.